Jesús. Y ahora se lo vamos a cantar fuerte, vamos. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Un aplauso para Jesús, que nos encienda. Yo cuando me hice cura, hoy en día, bueno, hace unos años yo cuando decía, soy cura, así que ibas con gente a tomar algo y tal, y la gente pregunta, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué haces? Y yo decía, yo soy cura. Y siempre dicen, qué fuerte lo tuyo. Pero de verdad, pues no lo pareces. Digo, yo que sí, que hay que parecer. No sé. Pero es que ahora no pasa eso con los curas. Eso pasa con vosotros, que dices... Yo trabajo en un instituto público, ¿no? Que hay gente, pues, de todo. Los que son cristianos, los chicos que dicen... Yo voy a grupos, o estoy en Capacha, o no sé qué. Y tú dices, uff, te has metido ahí en una secta o algo. ¿Qué es eso? O esos cristianos, que son unos aburridos. Yo voy a la parroquia. No sé si os ha pasado. Pero eso pasa, ¿no? He repartido por ahí... Hay unas velitas. ¿Las velitas? ¿Las tenéis? No sé si provocaremos un incendio. Espero que no. A ver, con esto ya casi vamos a terminar. Esto es una canción que es... A ver, chicos... Una canción que es una oración también. Es una oracioncita que yo escribí que hablaba un poco de los curas, pero yo creo que habla en todos, habla de todos. Yo me acuerdo del obispo de Santiago, hace 2 veranos, yo me fui con también un grupo de chiquetes que nos fuimos de peregrinos allí, no sé si habéis hecho el camino a Santiago alguno. Y cuando llegamos, el obispo habló muy bien, era obispo, habló muy bien. Y dijo, basta ya de quejarse, basta de que los cristianos ya estemos todo el día quejándonos de todo. Dice, si toda la gente que hay en esta catedral encendiese su lucecita interior, el mundo estaría más lleno de luz, pero muchísima luz, y las cosas cambiarían mucho. Si todos los que estamos aquí en esta capilla, si todos los que venís a este encuentro, en vez de quejarse uno de lo mal que va al mundo, enciende su lucecita interior, el mundo cambiará. Jesús dijo, yo no he venido al mundo para condenarlo, yo he venido para salvarlo. Jesús no iba por ahí dando rapapolvos a todo el mundo. Bueno, algunos sí, pero no precisamente eran los más religiosos a los que más les daba leña. Pero a la gente lo que hacía era sobre todo curarla de tantas cosas malas. Esta canción se titula Brilla en mí. No sé si alguien tiene mechero en la sala. Vamos a ver si conseguimos, pero sin hablar, y sin quemar a nadie, mientras yo canto esta cancioncita, vamos a ver si conseguimos que las lucecitas se enciendan. Y la canción se titula Brilla en mí. Y es una oración, ¿vale? Para todos. Thank you. Hoy Dios llegó, me susurró, que siempre contará conmigo. Yo me quedé sin qué decir, pensando cómo ser su amigo, pues mis manos son muy torpes para dibujar su sueño. Mas sin saber cómo hasta aquí, sin darme cuenta, ya he llegado. No sé por qué, quiero pensar que una jugada me has jugado. Ahora yo seré tus manos para dibujar tu sueño. Grita en mi Dios que tú sigues queriendo al mundo. Brilla en mí tú, serás mi fuego más profundo. Pobre sol, tú serás mi fuerza y mi riqueza. Brillarás como sol y luz de mi pobreza. Brilla en mí, Dios. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla en mí, Dios. Brilla en mí, brilla en mí, Dios. Mis manos hoy serán de ti para levantar a la gente con sencillez. Yo les diré que quizá Dios es diferente, que es la fuerza y la alegría, la ternura de sus días. Y cada vez que parta el pan con la pobreza de mis manos, yo partiré mi corazón para que vivan mis hermanos. Mi pobreza fue mi suerte, pues así pude tenerte. Grita en mi Dios que tú sigues queriendo al mundo. Serás mi fuego más profundo, pobre sol. Tú serás mi fuerza y mi riqueza. Brillarás como luz el sol en mi pobreza. Brilla en mi Dios. Brilla en mí, brilla en mí. Estas luces, las de arriba y las de aquí, ¿vale? Bueno, ese soy yo. Vamos a soplar las velas, no sea que se nos vayan a... como el cumpleaños. Muy bien. ¿Habéis formulado un deseo? Vamos a terminar. Bueno, a ver, sí me gustaría que tuvieses en cuenta una cosa. Siempre quien prepara algo, preparar una oración requiere un esfuerzo, ¿no? Antes nos habéis aplaudido a nosotros, que ya nos conocéis, ¿no? A Pichi. Pichi se casó hace poco, acaba de venir ahora mismo, de viaje de novios. Ha venido de África, que no se lo ha comido ningún león. Y el león se ha quedado con ganas, ¿eh? Luego a José y Adri, que han venido los dos de Galicia, de allá arriba, uno de La Coruña, otro de Vigo, también nos conocéis, y a mí. Pero quiero que también le deis las gracias a los que han preparado este concierto de oración. Por ejemplo, John, el pobre que tiene muchísima paciencia, que es el técnico de sonido, ¿vale? Y a Germán, que es el que ha hecho todo lo posible para que yo viniese, el pobre, también con muchísima paciencia, y la gente que ha montado esto. Quienes preparan algo merecen el agradecimiento, ¿vale? Se lo vamos a agradecer y le vamos a dar un aplauso porque ellos lo merecen por lo que han hecho. Vamos a hacer una canción que es un clásico también, que se canta en muchísimas iglesias de España y de lejos. Ayer me escribieron que de Punta Arenas, que es la punta de abajo de Chile, me decían que cantaban esta canción, que me llama mucho la atención. La vamos a aprender, que yo creo que la sabéis, porque ahora ya, ¿os acordáis? Hemos empezado con el principio, la gente, ¿no?, que estaba, hemos visto el mundo triste, el mundo se llenó de luz porque vino Jesús y nosotros con la luz que tenemos. El mundo es una fiesta ahora, aunque esté a veces muy chungo, pero por las cosas que nosotros llevamos. Vamos a terminar con una canción que sí que os sabéis, ¿no?, que dice así. ¿Preparada la mano derecha? A ver, hay que hacer. Un, dos, tres. A ver, mano derecha, todo el mundo. Una, dos. No, pero no así como espantando uno las mosquillas, no. Con un poco de estilo, ¿vale? Un, dos, tres. Un, dos, tres, ¿vale? No, pero no os quedéis así porque pareces de Aragón. A ver, preparados, que con esto acabamos, capacha. Y es una canción súper famosísima por ahí. Dice así. Un, dos, tres. Un, dos, y luego dice, uno, dos, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Como el la, de la Masiel, ¿vale? ¿Preparados? Un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos. Evidentemente la canción no dice eso. Dame un re, un re. Dice, ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Repetimos, una, dos. Veo por ahí algún hermano que tiene una marcha, ¿eh? No, no digo quién. Un, dos, tres, sí. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Y ahora seguimos. Hace pim, pim, pim, pim, como poniendo las banderillas. Un, dos, tres, sí. Como los curas, ¿eh? Hoy celebramos. Y ahora esto es, que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. A jugar, ¿os acordáis de aquello? Los mayores, ¿eh? Que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Vale, vamos a hacerla entera. Un, dos, tres, y ven a la fiesta, es el momento de rezar y de... Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Y ahora tenemos que cantar, ¿eh? ¿Preparados? Y ahora que se note, ya Capacha queda hecho una fiesta con esto, ¿eh? Ya vamos ahí. Una... Un, dos, tres, sí. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre. Otra y que se oiga, vamos. Ven a la fiesta, es el momento de rezar. Acabar nuestra oración, así ha sido, alguno dirá, por menor oración más así. Un momento de silencio, ¿vale? Es un momentito de silencio. Una oración es como, el otro día me pasó en el instituto, para que veáis cómo está el mundo, que se puso mala una chica del instituto y se iba a morir. Y todo el instituto quería hacer algo. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a rezar. Y me decían los chicos, es que no sabemos rezar. Y ellos no sabían, ¿no?, de otros cursos, los que no van a RERI, y profes que tampoco querían o no sabían. Rezar es como mandar un mensaje con el móvil. Muy sencillo. Cada uno piensa en alguien o en algo hoy, ¿vale? En alguien por quien queréis pedir. Cada uno en un momento de silencio, si queréis cerrar los ojos o lo que sea, y pensamos en alguien por quien vamos a pedir hoy, ¿vale? O algo que queremos agradecer. En silencio, a ver. Y en la oración no estamos solos, sino que hay gente al lado que está pidiendo también. Nunca uno está solo, aunque a veces lo sienta uno que está muy solo, pero siempre hay gente cerca. Vamos a hacer el gesto de acabar esta oración con cierto lío, con un Padre Nuestro muy sencillito, ¿vale? Sobre todo pensando cada uno en una persona. Cada uno piensa en una persona. Le vais a dar la mano como se la doy yo a José y a Adri. Si llegáis, los que lleguéis, y los que no, pues... ¿Vale? Y rezamos la oración que todo el mundo se sabe, o nosotros no sabemos, que es el Padre Nuestro. Desde el principio, que la palabra más importante es la primera. Decimos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo hago una oración final que dice así. Te damos gracias, Señor, por la música, por los amigos, por la fiesta, por compartir tantas cosas buenas, por toda la gente que está a nuestro alrededor. Te pedimos que sepamos descubrir que somos un regalo para los demás, que tenemos mucho que ofrecer y mucho que iluminar en este mundo, igual que lo hizo Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como estamos en una iglesia, esto lo voy a hacer alguna vez, pues vamos a acabar con una bendición, que es así, que el cura, es como que os digo yo, Dios os da un abrazo a todos, pero como no me voy a pasar así por los 80, porque, o 100 o los que seamos, pues es, dice, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está con todos vosotros. Y ahora sí que vamos a cantar para irnos cantando, ¿no? ¿Os parece, no? No vamos a ir ahí de bajón, quien sepa arriba. Cantamos esa que dice, y sí que nos ponemos de pie, y dice así. Abre las manos y empieza a cantar. ¿Os acordáis? Un, dos, tres, y... Abre las manos y empieza a cantar. Nosotros sembramos solidaridad. El mundo era oscuro y ahora va a brillar. Nosotros sembramos... ¡Vamos, que se os oiga ya! Y abre las manos y empieza a cantar. Nosotros sembramos solidaridad. Así bien, hasta mañana.